Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que, para variar, les contamos que es parte de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Media hora tenemos por delante acá en la 1080, con equipo hoy reducido, o frío, día de cobro, una de dos, pero tenemos equipo reducido, pero bueno, y arrancamos a la izquierda. Vale, ¿cómo estás? Buen día, soy Valeria Gil. Estoy bueno ahora en el Hospital de Día, como siempre, con la clase de radio, y bueno, espero que les agrade este programa, y bueno, gracias por escucharnos. ¿Usted, señor? Me llamo Daniel Mora y un saludo a toda mi familia. Hola, buen día, me llamo Caterín Córdoba y la saludo. Buen día, mi nombre es Jorge Carrasco y los saludo con un fuerte abrazo. No sé si han notado, pero hace frío, comenzó el invierno, está fresco, está bravo, y encima hoy especialmente, y por ahí mañana va a estar peor, pero bueno, Fede, vamos a ver qué es lo que pasa. Traído, me imagino que te has traído Fede campera. Sí, por supuesto. No, campera, bufanda, guante, todo el equipamiento. Está bien, está bien. ¿Cómo hacemos para combatir el invierno? El frío del invierno, porque bueno, el invierno no lo podemos combatir, el año tiene cuatro estaciones, toca. Nosotros siempre nos preguntamos cómo hacemos para combatir nosotros el frío, sí, como ciudadanos de una ciudad, ¿verdad? Sí. Pero nunca nos preguntamos cómo haríamos si estuviésemos en el campo para combatir el frío. Las personas del campo tienen que salir a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas, a alimentar a los animales, y no se acuestan después hasta las 11, 12 de la noche, duran pocas horas. ¿Cómo hacen ellos para combatir el frío? Esa es la pregunta del millón. Primero que nada, le damos la bienvenida también a Ariel, que se suma al grupo. Y esto, ¿cómo hacemos con el frío? ¿Vos cómo te llevas con el frío en particular? Bueno, yo estoy acostumbrado al frío de Bahía Blanca, porque yo cuando era más joven, ahora tengo 47 años, pero cuando era más joven trabajaba así de ayudante de albañil y esas cosas. Y me acostumbré al frío de la ciudad. ¿Cómo era eso de laburar de ayuda? ¿Cómo es, a ver, ya que lo contás y que fuiste ayudante de albañil, cómo es laburar en la construcción en esta época del año? Y es jodido porque pasás las mil y unas, aparte trabajé de sereno en varias construcciones y estaba de noche 12 horas y como que en invierno se me hacía jodido, sí. Pasaba mucho frío, no podía dormir porque estaba de guardia. Porque yo cuidaba edificios en construcción y como que no tenía que mantenerme despierto 12 horas por día. Bravo. Sí, ha jodido, sí. ¿Vos, Katy, cómo te llevas? Bueno, te veo que estás emponchada, sos la que más. ¿Cómo te llevas con esta época del año? Y la verdad es que yo siempre fui muy de tener frío siempre, así que mi papá, yo que no era más un poquito más chiquita, que tenían por ahí 9, 8, siempre me decía mi papá que mueva el cuerpo, como bailar, para que pasara el frío. Así que bueno, hacía eso cada vez que llegaba a la pared del colectivo, para no tener más frío. ¿Y ahora seguís haciendo lo mismo? Ahora no sé, sí. ¿Vos, Daniel? Bueno, yo le decía a Katy que es la más emponchada. No, mentira, la más emponchado Daniel. Porque además incluye... Yo no tengo guantes. Como no me consigo todavía los guantes ni nada, así que ni el gorrito. Exactamente. El señor Mora tiene... Dicen que gato con guantes, bueno, pero ¿cómo te llevas vos con esta época? No, en esta época siempre la paso mal. Te digo que prefiero mucho más el verano antes que el invierno. No sé por qué, pero prefiero mucho más el verano. Entonces, el invierno tiene muchos días grises. Las hojas de los árboles caen. Es una estación triste, para mi punto de vista. Así que más allá del frío que afecta al cuerpo de todas y todos, a vos te da por el lado de melancólico por los días. Claro, sí. Es una estación triste. Para mí es una estación triste. ¿Y vos, Valen? Bueno, una cosita, bueno, todos tenemos razón, el invierno es frío todo, pero bueno, yo soy un poquito lo contrario, porque a mí me gusta el frío más que el verano, ¿no? Es como que lo disfruto más, disfruto más el día también, porque son los días más cortos y todo eso, uno descansa más también. En mi caso yo lo disfruto más. Y como soy gordita y todo, es como que me agobia un poco, ¿no? Y bueno, pero yo conforme con todos los climas estoy en realidad, pero soy más del frío. Ahora, vos que te gusta y que cantás y demás, para esta época del año, respecto de la voz, de las cuerdas vocales, ¿hay que tener algún cuidado especial o en tu caso normal? Y bueno, respetar, suponer, yo me ducho a la mañana, bueno, sé que después no tengo que salir, cuidarme la garganta, todo eso hago, ¿no? Es lo lógico, mañana puedo salir enseguida afuera, y no tomar frío, cuidar la garganta, ¿no? Ese cuidado yo tengo, yo no me cuido mucho tampoco, ¿no? Porque como fumo, en realidad tendría que dejar fumar, pero sería mejor todavía. Pero una angina te la puedes agarrar igual y todo, ¿no? Pero hay que tener esos cuidados para evitar, ¿no? No mojarse mucho bajo la lluvia, evitar esas cosas, ¿no? Vos pensabas en la gente que labura en el campo y qué sé yo, bueno, no lo podemos saber porque no es lo que hacemos, solamente podemos imaginarlo. ¿A vos te tocó en algún momento o también es una cosa que te imaginas? ¿Cómo puede ser? A mí me tocó estar en una zona de campo cuando estuve en el ejército, 8 años y medio. Me tocó en temporada de nevada, en Pihué, acá a 135 kilómetros de Bahía Blanca. Una zona muy fría, Pihué, gente muy linda, pero zona muy fría. Y como sabrás, el ejército no es como lo pintan todos, que es todo lindo. Era, no sé quién lo pinta lindo, pero bueno. Era a salir a bailar al campito, cuando terminás de comer, con toda la comida en la boca, en pleno invierno, a ducharte con agua fría. Pero eso nos fortalecía, porque te fortalece espiritualmente todas esas acciones que uno tiene. Ahora estábamos pensando en el frío y qué sé yo, en general es una queja cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, nos quejamos por igual. Entonces en invierno decimos verano te perdonamos, en verano decimos invierno volvé que te queremos. Pero la primavera es linda. Sí. Hay una cosa más equilibrada. Sí, es más templada, o sea, es lindo acá en Bahía Blanca la primavera. Hace calorcito, es lindo, pero en invierno acá es muy frío y en verano hace mucho calor también. Enero acá es bravo. No, sí, es bravo, no podés salir a ciertas horas de la tarde, no podés salir de tu casa por el calor muchas veces. Vamos a hacer el siguiente ejercicio y cerramos el tema estación del año relativamente flamante como es el invierno. Una anécdota linda que tenga que ver justamente con esta época del año. Bueno, yo tengo una para contar. Hace ya unos 5 años, 6 más o menos, aproximadamente. Teníamos nieve en Pringles, justo había ido a pasear, a visitar a mi familia. Yo salgo afuera, bueno, digo, caramba, como Fernandito, ¿no? La nieve era casi, la altura tuvo de 1 metro, había nevado en sierra, todo, y después cortaron la ruta, tuve que esperar unos días para poder viajar a Bahía, para volver de nuevo. Y claro, yo quería hacer muñequitos de nieve y mi hermana, pobrecita, mi finalita hermana, decía, Valeria, no te puedo creer, no hagas muñequitos de nieve, así me sobreprotegía, me cuidaba mucho. Pero la nieve, no. No es tan fría la nieve tampoco, ahí yo no había conocido nieve así, no poníamos en la puerta, no había estado en un clima hasta así con nieve, ¿no? No había hecho noche ningún lado así. Así que yo, claro, las botas me abrigué todo a lo de mi hermana, 3 cuadras y media. Valeria, mi hermana se quería morir, pero ¿qué tiene nieve si es nieve? Que hermosa la nieve, espectacular, anduve por todos lados. La anécdota de Ole entonces tiene que ver con la nieve, que es, digamos que por esta zona es bastante excepcional, ¿no? Sí, excepcional, sí. Yo recuerdo que nevó hace unos 4 o 5 años atrás, creo que cayó, no sé si cayó el 29 de julio o algo así, creo que cayó en una fiesta patria, me parece. Yo te diría que son algunos años más que pasaron de eso, pero sí. Creo que fue así, no me acuerdo bien cuántos años, pero recuerdo bien que fue fiesta patria y nevó. ¿Saliste a hacer angelitos? No. No es un angelote, no, porque eres no, no estoy queriendo decir que sos grandote, pero bueno. No. ¿Vos, Katy, alguna del invierno que digas qué buena anécdota esta? Una vez mi papá me despertó y yo salía afuera sin remera así y salió el perro también y bailaba conmigo ahí y bueno, quedé ahí, era más chiquita. Así que bailando en remera en invierno con el perro, sí. 4 horas bajo cero, sí. La piba sí. Bailando. Sí. ¿Vos, Ariel? ¿O alguna positiva o siempre te tocó, digamos, padecerla en las obras y eso? No, a mí me gustó cuando cayó agua a nieve acá hace muchos años atrás en Bahía Blanca, que estaba con mi padre, todavía vivía él. Y salí del patio así a ver cómo caía el agua nieve. En Bahía. Lo pasó hace muchos años. Sí, la última nevada de la que habla Dani, sí. Yo no sé si no son 7, 8 años. Sí, no, sí. Sí. Creo que bastante igual. ¿Vos te acordás de la última nevada acá? Vos sos un buen parámetro porque tenés 9 años. No, mentira. 20 tenés. Sí. 20, bueno. ¿Te acordás más o menos de la última nevada? No, el año no me acuerdo. Tampoco. Pero si yo sí, te sé que cayó, sí, un montón de nieve. Para mí es nieve. Ah, sí, no, que cayó nieve. No, sí, si nevó sí, y nevó bastante. No. Pero si yo te pregunto cuántos años tenías cuando pasó eso, tampoco te sacamos la fecha por ese lado. 9 tenía. Creo que 9, sí. Bueno, si no tenés 20, tenías 9, pasaron 11 años. Muy bien, gracias. Tenemos el dato. ¿Hace cuánto fue la última nevada fuerte? ¿Cómo? Sí, hace 11 años más o menos. Yo quiero decir que esa nevada fue nieve, no fue agua nieve. Sí. Y me acuerdo que la radio había dicho que de esa vez a la última vez que había nevado habían pasado 45 años. Yo lo que me acuerdo que ese día vi muchos motociclistas patinando, pero bueno, sí, se complica, no tenemos cultura de andar en la nieve. Te toca la última anécdota linda del invierno. Anécdota linda. Fue la del año 93. Yo tenía 13 años. Mi viejo me dijo, me saqué una nota mal en la escuela y me dijo mi viejo, eso fue un viernes, me saqué un 5. Yo cursaba tornería en La Piedad. Me dijo, bueno, hijo, para vos acabó el estudio, ahora te llevo el lunes a trabajar, pleno invierno, año 93. Me subí en el primer andamio colgante afuera del edificio, alcanzando baldes, las manos todas partidas, anécdota linda, pero linda anécdota porque aprendí lo que es trabajar, gracias al viejo. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, casi digo De Cerca Nadie es Normal, no, ese es otro programa. ¿Qué pasa con De Cerca Nadie es Normal? ¿Cuándo va? De Cerca Nadie es Normal va de los martes de 23 horas hasta las 24 horas. Exacto. ¿Por dónde? Por AM1240 Radio Universidad. Bien, chivo cruzado. Allá recuerden que siempre les comentamos que estamos haciendo este programa en el 13 AM1080, por supuesto. Hacemos una pausa y seguimos.